la mañana con 29 minutos en la hora del centro. Le queremos agradecer a Ofelia Medina, actriz e integrante del Comité Libertad y Justicia para Atenco, y al abogado Leonel Rivero, defensor de dos de los tres presos, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, del caso de San Salvador Atenco de mayo de hace tres años, para ser preciso. Ofelia, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Buenos días, Javier. Gracias por invitarme. Leonel, abogado, buenos días. Gracias que estás con nosotros. Gracias. Buenos días, Javier. Gracias también. A tus órdenes. A ver, déjame plantearte primero, Ofelia. Hace algunos días se dio la decisión de si el asunto entraba en una etapa o en otra etapa. Pero el asunto sigue, ¿no? El asunto sigue y no se tocó las instancias más importantes del caso, que uno diría cómo poder evaluar con este y muchos otros casos, Ofelia, y lo sabes, cómo poder evaluar, cómo poder actuar contra las autoridades superiores, pero sobre todo cómo ir llevando a efecto un asunto de instrumentación y de implantación de justicia, justicia justa. ¿Cómo están las cosas, Ofelia, en este momento en relación a San Salvador Atenco, lo que tú has hecho, lo que tú has visto, lo que has vivido? Bueno, ahora estamos animados por la formación de este grupo, de esta campaña nacional e internacional por la libertad y la justicia para Atenco. Estamos estimulados por esta iniciativa del mismo frente, ¿verdad? El frente es quien ha estado llevando la vanguardia, la fuerza, y ahora esta iniciativa ya ha tenido algunas acciones. Y por ejemplo, ayer se intentó visitar a los presos en el penal del altiplano por parte de los obispos que conforman parte de esta campaña, y no les fue permitida la entrada. Entonces, al suceder esto, bueno, nos estimula a que incitemos a la gente a no quedarnos paralizados, a no quedarnos inmóviles ante esta injusticia brutal que se comete contra todos los mexicanos. Tener a 12 presos, ahora ya son 12, cuando inició la campaña eran 13, ahora son 12 los presos que continúan, 3 en el penal del altiplano, 6 en Molino de Flores. Entonces, haremos acciones nuevas. Y estamos pidiendo también la participación de la gente para que se dirijan cartas a la Secretaría de Gobernación para que de inmediato, antes del 3 y 4 de mayo, que es la terrible fecha en la que hace 3 años se van a cumplir, fueron encarcelados después de violaciones increíbles a sus derechos humanos, ¿verdad?, empezando por la manera en la que fueron aprehendidas las personas, que fue de una manera vergonzosa, fuera de toda ley, fuera de toda regla, ¿verdad?, y además de todo, a muchas mujeres y personas también en el trayecto hacia los penales. Como todos sabemos, y duele recordarlo, pero hay que decirlo, fueron brutalmente violados, etcétera, ¿verdad? Entonces, ante esto estamos solicitando que se escriban cartas a la Secretaría de Gobernación demandando que la libertad para todos y la justicia, ¿verdad?, que se ejerzan y todas castigos a los culpables intelectuales y físicos de la situación, pero que por el momento de inmediato se traslade a los 3 injustamente y presos políticos que están en el altiplano, que son Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, que sean trasladados a un penal cercano a Atenco, a donde ellos viven, y que dejen de estar en el penal de alta seguridad, porque pues es verdaderamente violatorio ya de todo. Entonces, este es nuestro punto nuevo en la campaña, solicitar que cualquiera que nos esté escuchando, que no se quiera quedar paralizado de miedo, se junte con sus amistades, escriban una carta y exijamos todos de manera organizada a la Secretaría de Gobernación el traslado inmediato de nuestros presos. Bueno, a ver, para que veamos ahora el estatus, si te parece, Ofelia, estrictamente jurídico del asunto, para ver esto, la parte de la movilización social, ahora junto con cómo están los casos. Abogado Leonel Rivero, déjame plantearte cómo van los casos, pero déjame plantearte otra cosa que yo creo que está en la cabeza de muchos. Será un caso como el de News Divine, no es comparable, hablo estrictamente desde el ámbito jurídico. ¿Cómo responsabilizar a quién? ¿Será un caso como el de San Salvador Atenco? ¿Cómo responsabilizar a quién? ¿Vale llegar hasta el jefe de gobierno? ¿Vale llegar hasta el gobernador? ¿Vale llegar hasta a quien es hoy el procurador? ¿Cómo poder medir esos niveles reales de responsabilidad en casos de esta naturaleza que tienen la parte jurídica y tienen evidentemente una expresión política? Bueno, yo creo que en el caso del Estado de México, aunque la Corte suslayó la infinidad de evidencias que había de la participación del gobernador en la toma de decisión, en la planeación del operativo, es evidente que ahí hay elementos, seguimos insistiendo, para afincar una responsabilidad que lamentablemente la Corte no quiso determinar, amparándose en unas leyes secundarias, la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, y trató de establecer que la cadena de mando no recaía directamente al gobernador, dejando de lado que, por ejemplo, la propia constitución local del Estado de México establece que el gobernador está obligado, en el ejercicio de sus funciones, a ceñirse a la ley, a la constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, si lo aplicamos de esa manera. Entonces, es evidente que la Corte no hizo un estudio profundo para determinar la responsabilidad de los funcionarios implicados en las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron el 3 y el 4 de mayo de 2006. Uh-huh. Así es. ¿Lo debió haber hecho? ¿Mande usted? ¿Lo debió haber hecho? Lo debió haber hecho. Pero se fueron por lo más simple, ¿no? En base a una ley secundaria, establecen que no se puede fincar una responsabilidad y que esa responsabilidad debería recaer en los mandos operativos, en los mandos que estuvieron participando en los hechos propiamente, ¿no? Deja de lado esa norma de mayor jerarquía, que es la Constitución del Estado de México, y se pierde una oportunidad, al menos en el sistema jurídico nacional, de establecer una responsabilidad, ¿no? Tenemos expeditas otras vías que en su momento se verá la posibilidad de agotar. A ver, segundo asunto, abogado. Varias personas que han sido detenidas con el caso de San Salvador Atenco han sido liberadas 6 meses, 7 meses después, o 2 o 3 semanas después, bajo el usted perdone. Esto, incluso hablábamos con una de las mujeres con Italia que nos decía, bueno, yo fui detenida y ahora resulta que no tiene responsabilidad alguna y ni siquiera queda fichada, nada, absolutamente nada. Ahí, ¿cómo actúa la ley? O sea, ¿es simplemente usted perdone y a Dios que le vaya bien a uno? ¿Cómo funciona? No, en algún momento nosotros, o la defensa o los propios agraviados podrían fincar una responsabilidad objetiva a las autoridades por ese tipo de situaciones que se están dando. Y eso que señalas es muy importante, porque acaba de suceder en el caso de Pedro Reyes, que fue liberado el viernes pasado, después de 3 años, con una sentencia de 32 años por el delito de secuestro, y bueno, que la Corte en la investigación que lleva a cabo la comisión investigadora determinó que se podía establecer sin lugar a dudas que él no había sido detenido en la carretera México-Texcoco, sino que había sido detenido en el mercado de Texcoco, ¿no? Y que eso llevaba a establecer que de alguna manera había sido procesado y condenado de manera injusta. Evidentemente, ante ese pronunciamiento de la Corte, pues el Poder Judicial del Estado de México no le quedó otra más que dar marcha atrás y dejar en libertad a Pedro Reyes. Esperemos que en el caso de los otros 9 que están presos en Molino de Flores, al igual que mi representante Ignacio del Valle, en el momento en que se resuelva la apelación, también el Poder Judicial del Estado de México revoque la sentencia que fue emitida en su contra. ¿En qué estatus jurídico se encuentra el caso de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez? Y lo que puedes informarnos a sabiendas de que no es tu cliente, Héctor Galindo Gochicoa. Mira, en el caso de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, ellos están purgando una sentencia por el delito de secuestro equiparado por hechos que se les imputan haber cometido el 6 de abril y el 8 de febrero del 2006. Eso es una sentencia de 67 años de prisión. Esa sentencia es para Héctor Galindo, para Felipe Álvarez y para Ignacio del Valle. Hay una segunda sentencia por 45 años de prisión para Ignacio del Valle al acusarlo de ser el instigador del delito de secuestro equiparado por los hechos que se suscitaron el 3 y el 4 de mayo del 2006. Además, tienen pendientes de cumplimentarse cada uno tres órdenes de aprehensión por delitos que van desde robo, privación de la libertad y otros que no conocemos con exactitud. Esto es, aún y en el supuesto que en este momento logramos dejar sin efecto todas las sentencias que obran en su contra, pues todavía tienen pendientes varias órdenes de aprehensión. Esto implica que pues aún ellos seguirían presos, ¿no? Yo creo que las autoridades del Estado de México están administrando este conflicto, siguen actuando de manera facciosa, y bueno, pues es evidente que lo que pretenden es mantenerlos como rehenes durante mucho tiempo. Bueno, a ver, Ofelia Medina, actriz, integrante del Comité de Libertad y Justicia para Atenco, aquí, ¿qué papel estratégico viene a jugar la movilización? Porque es evidente, Ofelia, ¿no?, que estamos en dos terrenos, en uno estrictamente jurídico y en otro estrictamente político, ¿no? Sí, claro, pero se unen, ¿verdad? Porque sí, claro, por supuesto. De acuerdo. Sí. Entonces, la movilización es para que la sociedad, que es la que está agraviada en su totalidad, no permita que estos agravios se continúen y se sigan cometiendo. Entonces, es la sociedad la que tiene que mover esto. Claro, tenemos a los abogados que están haciendo la cuestión jurídica, y se ha hablado también, ¿verdad?, que si se agotan las instancias nacionales, pues se tendrán que recurrir a instancias internacionales. De hecho, el caso de algunas de las mujeres está ya en la Corte Internacional. La movilización ahorita, ¿en qué etapa está? Y ayer, ¿cuál fue la experiencia cuando fueron precisamente a los penales? Mira, la movilización está empezando esta nueva iniciativa, y la primera acción pública fue precisamente la visita ayer al penal del Altiplano, y pues ante la negativa de las autoridades ahí de que se permitiera la visita. Entonces, bueno, esto hizo que se hubiera una reunión y se decidiera entonces solicitar a la Secretaría de Gobernación el traslado inmediato de estos tres presos a otro tipo de penal, porque las condiciones en las que están son francamente violatorias de todos sus derechos. El caso de Héctor es terrible, ¿verdad?, porque ni siquiera la escasa visita familiar a la que tienen derecho Felipe y Ignacio, en el caso de Héctor, no se le permite. Además, las condiciones en las que están, no pueden leer, no pueden recibir las cartas. ¿Qué es esto? Una cosa es una prisión y otra cosa es una situación casi prehistórica, ¿verdad? Son cárceles en las que ¿qué está pasando ahí adentro? No lo podemos saber. ¿Es esto un país democrático y contemporáneo? ¿Cómo tenemos una cárcel de ese tipo, verdad? En la que personas, presos políticos, están revueltos con delincuentes, narcotraficantes, asesinos, obviamente de una manera equivocada, ¿verdad? Ofelia, pues seguiremos al tanto del asunto. Te queremos agradecer mucho que hayas tomado la llamada, y seguiremos en las siguientes escalas que va a tener este largo viaje, ¿no? Seguiremos, esperemos que no sea muy largo. Tenemos muy poco tiempo de aquí al 3 de mayo para lograr la libertad, digo, ojalá que fuera ya de inmediato, sí, que fuera de inmediato, las autoridades se den cuenta de este gravísimo error, y que mientras más tiempo pasa, más evidente es su actuar ilícito, ilegal y fuera de toda justicia. Entonces, si se quiere, ¿verdad?, un gobierno digno, pues tenemos que resolver estos asuntos antes. Ofelia Medina, gracias que estuviste con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Hasta luego. Leonel Rivero, abogado, muchas gracias que estuviste con nosotros, abogado. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Seguiremos al tanto de este Comité Libertad y Justicia para Atenco, que será sin lugar a dudas digno de toda la atención. Y vienen días importantes. Los primeros días de marzo se cumple un aniversario más de esa mañana, de ese día, de esa mañana, tarde, noche, madrugada del 3-4 de mayo, que fue en verdad, fue brutal, ¿eh? Fue brutal, me digan lo que me digan, más allá de todos los elementos previos que había y de consideraciones que se quieran hacer. Son ahora las 8 de la mañana con 45 minutos en la hora del centro, es 17 de marzo, 14 grados la temperatura. Aquí andamos. Continúe en